Daniel, te prevengo que te pongas el gorrito. Es que el asunto está peligroso. Peligroso. No se vaya a poner una cachucha, como quien dice, siete goles.